XHGLC Podcasts. Aquí comienza. La izquierda desde adentro. Episodio 1. Pachuca para todas y todos. Conduce Héctor Legorreta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Mi nombre es Héctor Legorreta y los saludo en el primer episodio de este podcast, al que hemos titulado La Izquierda desde Adentro, un podcast con un enfoque distinto al de los medios de comunicación convencionales, acercándonos además a la voz y pensamiento de los actores sociales dentro de la izquierda, con el fin de analizar nuestra realidad desde una perspectiva distinta. Así, el día de hoy comenzamos esta nueva aventura con una entrevista a Tonatiuh Herrera Gutiérrez, coordinadora editorial de Vientos Nuevos, quien nos hablará sobre la izquierda y el Pachuca actual. En el segundo bloque, revisaremos las 20 iniciativas que envió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión el pasado lunes 5 de febrero, las cuales serán analizadas, discutidas y votadas en el pleno de ambas cámaras. Y así, en el entendido de que sin música no hay revolución, comenzamos el día de hoy nuestro primer episodio escuchando La Era Está Pariendo un Corazón, del cantautor Silvio Rodríguez. Y después volvemos con la entrevista a Tonatiuh Herrera Gutiérrez. Comenzamos La Izquierda desde Adentro. Sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Como anunciamos en el inicio, el día de hoy tenemos una entrevista con Tonatiuh Herrera Gutiérrez, coordinador editorial de Vientos Nuevos. Tonatiuh ha sido un destacado activista cultural, con el gran trabajo que ha realizado en Hidalgo con la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Además, ha sido un importante activista en la defensa del patrimonio del Centro Histórico, destacando la gran tarea de conservación del reloj monumental de Pachuca con motivo de su centenario en 2010. Además, como activista político, coordinó las redes ciudadanas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial de 2006. Después, fue responsable de la credencialización en el gobierno legítimo de México y ha sido uno de los referentes históricos en la izquierda hidalguense. Le damos la bienvenida a Tonatiuh. Muchas gracias, Tonatiuh, por aceptar ser el padrino de este podcast y aceptar la entrevista. Pues muchas gracias por la invitación. No voy a poder invitar la comida, pero me da mucho gusto ser el primero. Bueno, pues mira, vamos a entrarle de lleno a la entrevista. Primero que nada, una cuestión de definición. Bien dice el presidente López Obrador que es un momento de definiciones. En ese sentido, yo te quisiera preguntar, ¿qué es la izquierda para ti? ¿Cómo concibes la izquierda? Bueno, la izquierda primero es un movimiento muy amplio y también muy antiguo. Abarca desde corrientes religiosas, filosóficas, teóricas y por supuesto la práctica. Y básicamente son movimientos que buscan a partir de actos conscientes, racionales, justos, que mejoren la forma de vida, disminuyendo la desigualdad y por supuesto eliminando las injusticias. Lo cual se contrapone a lo que quiere la derecha. En general, la derecha cree que el egoísmo es una virtud, y es una virtud social. Es una virtud individual porque les permite a algunas personas prosperar, y es una virtud social porque eso hace que progrese la economía, sobre todo la economía, ¿no?, más que la propia sociedad. Eso ha demostrado que es completamente falso. Siempre recurrimos a todas las crisis importantes en términos económicos, ya sea la del 29 ahí con Wall Street, o la del 94 en México, o la del sistema inmobiliario en Estados Unidos, pues todas estas se motivaron por un egoísmo desmedido que no tuvo ningún límite y que llegó, por supuesto, a la sociedad y en forma individual también a la gente a la quiebra o a una disminución de sus niveles de bienestar. Eso es lo que pudiéramos decir. Éticamente, también la izquierda es una postura ética en la cual propugnamos por lo que es la justicia y qué es lo justo. Bueno, hay muchas definiciones, pero en términos económicos sería de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Esa es, por ejemplo, una definición. Hay que poner al hombre sus necesidades, y ahora también, como lo ha hecho la izquierda desde hace mucho tiempo, pues el medio ambiente, el ecosistema, la vida en general. Ok, Tonatiuh, ¿tú cómo ves actualmente a la izquierda en Hidalgo? Bueno, la izquierda en Hidalgo vive, a pesar de las dirigencias que ha tenido electoralmente. La izquierda tuvo una etapa también en Hidalgo armada, que fue exitosa, hay que decirlo, porque a partir del movimiento armado, primero en los que era izquierda también en la revolución, vino el reparto agrario en la zona sur del estado, en el Valle del Mezquital, en Apan, en los Llanos de Apan, aquí en lo que sería todo el Valle de México. Eso fue muy exitoso. En el norte tardó más, por diversas razones que ahorita tal vez sea difícil, no difícil, pero más nos tardaríamos más, pero en el norte, que es la Sierra y la Huasteca, esencialmente, no tanto la Sierra Gorda y Zimapán, sino el otro lado, pues ahí se tardó mucho, y en el del 75, 1975 a 1982 hubo una guerra cruenta que tuvo su éxito, así que ahí hubo movimientos armados, pero desde hace rato la izquierda ha transitado por lo pacífico, creo que bien, y en lo electoral lamentablemente, por un lado bien, se abrió la izquierda para que participara mucha gente, lamentablemente no solamente ha participado gente que ha enriquecido el movimiento, sino también que se ha aprovechado de él. Así que, a pesar de que llevamos mucho tiempo ya con una izquierda electoral fuerte, a veces no siempre han sido los mejores resultados, pero ahí también tenemos buenos resultados. Está los gobiernos de José Manuel Zúñiga y de Víctor Gálvez como ejemplo, pero hay otra izquierda que no es electoral, la de los sindicatos, que durante un buen tiempo fueron golpeados, pero que lograron grandes éxitos. Primero se formaron porque algunos no se permitían, como el de Gabriel López Bracho, pero también tenemos en toda esta lucha sindical éxitos relativos, y tal vez ese es el problema que hemos tenido en la izquierda, que muy pocas veces hemos tenido éxitos totales, y en particular en la izquierda electoral, precisamente porque con esa apertura y con la idea de ganar el voto en la urna, luego se abandona lo principal, que es cambiar la forma de vida de los mexicanos, de las mexicanas, de quienes habitan este estado y sus ciudades. De hecho, esto último que mencionas me llama la atención, porque en realidad sí existe mucho pragmatismo por parte de la izquierda. No, yo creo que no. Existe una idea equivocada de pragmatismo. Yo creo que el pragmatismo, si fuera pragmático completamente, se vería que no hay que aceptar cualquiera ni cualquier cosa. Hay que aceptar aquello que fortalece el movimiento y que fortalece las urnas en el mediano plazo. A veces en el propio corto plazo tampoco lo favorece. Yo creo que es algo que hay que cuidar. Una propuesta legítima, coherente, es más valiosa pragmáticamente que una propuesta incoherente y que está alejada de los principios de la izquierda, porque él termina por minar el movimiento. Entonces, me parece que hay que avanzar, pero hay que avanzar de forma correcta, no solamente porque es lo justo, sino también que es lo adecuado. Ok, precisamente en función de esto, de lo del movimiento, bueno, pues tú pues prácticamente viste nacer el movimiento obradorista en Hidalgo, desde pues la organización que hubo para el desafuero, después lo de Redes Ciudadanas, después el gobierno legítimo, y te tocó observar toda la evolución de Morena. ¿Tú cómo has visto esta evolución propiamente del movimiento obradorista en Hidalgo a lo largo del tiempo? Bueno, yo creo que no es el movimiento obradorista. Es un movimiento de izquierda que tiene largo tiempo. Empezó electoralmente, y creo que a eso te refieres, la izquierda electoral, con Valentín Campa y el Partido Comunista. Que Valentín Campa nadie lo podría calificar de electorero, pero había que participar en las elecciones. Y entonces, como había que participar en las elecciones, así se hizo. Y no solamente se hizo así, sino que se fue exitoso. Y después de Valentín Campa, estuvo Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo, y el gran movimiento que se generó con el PMS aquí en Hidalgo, pero a nivel nacional, sobre todo después de ello, con el Frente Democrático Nacional y con Cuauhtémoc Cárdenas. Ese fue un movimiento muy importante. Entonces, no hemos tenido un dirigente, ha habido varios. Después de Cuauhtémoc Cárdenas viene López Obrador, y ciertamente López Obrador ya anunció que se va a retirar de la política, pero va a seguir la izquierda, porque hemos tenido dirigentes muy fuertes. Heberto Castillo era un dirigente muy singular, a veces personalista, pero que supo en su momento decir, bueno, hay que abrir paso a otra dirigencia, a otro candidato, y ese fue Cuauhtémoc Cárdenas. Así lo hizo también Cuauhtémoc Cárdenas. En su momento él dijo, pues hay que abrir, aquí ya hay un momento en el cual hay que cambiar, y así se hizo, y López Obrador lo ha dicho ahora. Entonces yo creo que hemos tenido varios dirigentes, cada quien ha aportado lo suyo, y ahora pues está Claudia Sheinbaum, que va a dirigir esta izquierda electoral, la izquierda electoral más importante del país, y que seguramente tendremos que ver no solamente que se potencie, sino participar en ello, ¿no? Eso es lo que aquí pienso de la izquierda electoral, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Tú cómo ves, qué balance haces de la gestión de López Obrador en estos últimos 6 años, que está a punto de dejar incluso ya la presidencia de la República? Bueno, yo creo que él hace un aporte que es el que va a quedar definitivo, que es haber quitado a la derecha, ya sea el PRI o el PAN, y que quede una propuesta de la izquierda. Ese es un primer resultado, no es poca cosa. Un segundo resultado es que se lo va a entregar a, se lo va a entregar a gente de del propio movimiento. Entonces, eso es un aporte por el lado político. Ahora, por el lado económico y social, creo que un gran aporte ha sido el programa de adultos mayores. Y creo que esto es significativo no solamente por su trascendencia del bienestar, sino que como un emblema de que esas son las cosas que pueden hacerse desde el gobierno, ¿no? Porque no siempre así ha sido. Ajá. A veces se ha dicho, bueno, pues es que si le cuesta a los empresarios, no se haga o se haga. Ese es el punto de vista para hacer o no hacer algo. Pero en este caso es, bueno, si es necesario para un grupo importante de la sociedad, pues entonces hay que ir a hacerlo, ¿no? Ese es el aporte que tiene López Obrador y que me parece que es lo que define o va a definir gran parte de la forma como se le recuerde, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a pasar a unos temas más locales. ¿Tú cómo ves a Pachuca actualmente? Bueno, yo veo a Pachuca con muchos problemas. Nosotros somos una sociedad que ha necesitado de muchas luchas para llegar a donde estamos, nacionales y locales. La gente de Pachuca ha luchado. No se ha reconocido esa lucha, ni siquiera en la forma como se tiene que hacer electoralmente, que es que esta gente decida en forma efectiva quién lo gobierne. Eso no se ha hecho. Entonces, ese es un primer elemento en Pachuca. Luego tenemos derivado de esto una serie de problemas, como el del agua, la inseguridad, las luminarias, la corrupción, que se derivan de eso, de que hemos tenido a veces ha habido algunos buenos, ¿no? Pero muchas veces hemos tenido malos gobernantes que lo que hacen es no mirar a la gente que supuestamente la eligió, pues precisamente porque no precisaron realmente de su voto, sino solamente en ocasiones han necesitado un solo voto para llegar. Entonces yo creo que en este mar de problemas que están, ese es su origen, pero también tenía otras cosas muy importantes. Pachuca siempre ha sido una ciudad en que han trabajado la gente arduamente, más ahora que se perdieron trabajos, con seguridad social, que son muy importantes para la población, y se dice que se ha terciarizado, es decir, llegamos a los servicios, al comercio, un comercio pues de autoempleo en muchas ocasiones o en otras con bajos salarios y sin seguridad social. Eso es lo que vemos ahí, y junto con ello un crecimiento anárquico, no planificado, ocurrencias en la obra pública, ¿verdad? Esas son las cosas que durante un buen número de décadas hemos visto en Pachuca y que es importante que que tengamos una visión de conjunto de los porqués y hasta dónde se ha alcanzado. Es terrible la zona sur, en la cual la gente no tiene, mucha gente no tiene un papel que diga que eso es dueña de la casa que posee desde hace 18 años. Eso ocurre. O que se destruyan kioscos, se destruyan áreas verdes, zonas para escuelas. Eso tampoco debería ocurrir. Precisamente es hacia donde iba. Actualmente coexisten dos Pachucas, uno el viejo, el tradicional, y otro el nuevo, que ha llegado con la urbanización desmedida de los últimos 20 años. ¿Cómo lograr el equilibrio entre ambos Pachucas? No, yo creo que son muy comunes gran parte de esto. Si uno va al norte o al sur, va a encontrar gente que tiene problemas de tenencia y tiene problemas de agua y hay falta de empleo. Uno puede ir a Camelia, que tienen meses sin agua, meses sin una tubería, que ya se arrancó, y puede ir a San Antonio, donde hay un lugar donde no tienen desde hace 3 meses agua. No tantos como en Camelia, pero sí bastantes, o lugares donde había agua y diario caía, y ahora cada 3, 7 o 15 días. Hay cosas muy similares. Vas a tener que seguir creciendo Pachuca, porque pues la población va a crecer hasta el 2030 de manera relativamente fuerte, entonces va a declinar un poco hasta el 2050, pero entonces todavía son muchos años de crecimiento. Tiene que crecer, pero ya no tiene que crecer, digamos, sin ningún orden. Tiene que crecer al interior, y este crecimiento tiene que ser amigable con el ambiente, que permita la captación de agua, etcétera, todo lo demás, pero eso es lo que observamos. Yo dijera, hay muchas Pachucas, cierto, pero casi todas de estas se parecen, tienen problemáticas similares. Eso es lo que vemos con Pachuca, una realidad compleja, difícil, derivada de la falta de planeación, pero en el norte y el sur, curiosamente, son muy similares. Los barrios altos tienen demandas y tienen problemas y necesidades muy similares a los de las colonias de reciente creación, como La Loma, como la Jorge Obispo, como Aves del Paraíso, todas estas. Entonces, curiosamente, si guardan, a lo mejor con algunas otras sí es el contraste. Por ejemplo, con la zona plateada, ¿verdad? ahí sí hay diferencias, ¿no? Con San Javier, tal vez, ¿no? Ahí sí hay diferencias. También hay una Pachuca de colonias de clase media, ¿no? Y hay extremos, ¿no? Uno puede ir a La Loma, que es la zona más marginada de la ciudad, pero uno va a Camelia y dice, pues no hay mucha diferencia. Inclusive a veces puede ser que estén peor en Camelia que en La Loma. Depende de la región de La Loma en que uno se encuentre, ¿verdad? No es pareja toda ahí. Y eso es lo que se ve. Digamos que el descuido es generalizado, ha sido democrático. Llevas muchos años caminando las calles y recorriendo Pachuca. ¿Qué te dice la gente? Bueno, yo creo que la gente en Pachuca es dura. Tiene sus propias ideas de la ciudad, de cómo se atiende, no, cómo no se atienden las cosas. También es gente trabajadora, que resiste, y que tiene a veces desconfianza, ¿verdad? Desconfianza de la propia autoridad y de cualquiera, casi, ¿no? Pero yo creo que también es gente solidaria. Al menos yo lo he visto así, solidaria con el vecino, cuando hay problemas. Entonces, yo creo que eso es lo que encuentro en la gente y eso se refleja en lo que dicen. Son muy críticos. El albur sigue siendo tradición en Pachuca, ¿verdad? Aunque se ha deslavado un poquito en algunos lados, pero sigue siendo importante. Hablan mucho, todo mundo. Hay jóvenes en Pachuca más que en otros municipios, porque a Pachuca vienen a estudiar, y entonces los jóvenes deciden quedarse luego aquí, porque en sus propios lugares de origen tienen menos oportunidades de trabajo, de desarrollo. Muchos regresan, o muchos se quedan un tiempo para aprender y luego regresar a sus lugares. Así que la gente de Pachuca está hecho de quienes han vivido tradicionalmente aquí y como siempre de migrantes, que hemos tenido una corriente migratoria muy importante, migrantes del estado de Veracruz, de algunas zonas de Puebla, y que bueno, eso es lo que la gente es dura al calificar esta situación. No quiere decir que esté contenta como está. Ok, hace algunos años recuerdo que tú encabezaste una campaña que se llamaba Pachuca para todas y todos. ¿Cómo esa campaña se podría llevar al momento actual? ¿Qué Bueno, tiene en común aquel momento con ahora? eso tiene una connotación doble. Ese momento alguien dijo Pachuca para solamente para algunos y no sabía ni identificar eso. Por supuesto que es excluyente. En Pachuca ha habido de todo. Y es una locura que alguien se plantee frases como ya ni quiero repetirla, ¿no? Que excluyan a la gente. Aquí ha habido metodistas, pentecostales, judíos, católicos, guadalupanos, masones, ateos, todos hemos estado aquí. Y bueno, es un lugar al que se ha venido a trabajar, a vivir, a veces a sobrevivir. Y ese Pachuca para todos era contra esa campaña que pretendía en forma por demás risible echarle la culpa a gente que tuviera una migración corta, lo cual es la locura, sobre todo teniendo en cuenta que hay tanta gente de Veracruz, ¿verdad? Por ejemplo, que está aquí, de Guayococotla, que casi es Hidalgo, que son nuestros, que son paisanos, que son ciudadanos de Pachuca. Y no quería, es un personaje que no quería ver la corrupción de las autoridades, no quería verlo. Así que era muy fácil, muy sencillo echarle la culpa a otras gentes, cuando el grave problema que tenemos aquí pues es los tipos de gobierno, el bandidaje que ha existido en Pachuca. Entonces yo creo que sería la misma reflexión, hay que ver los problemas de fondo, porque si no se ven los problemas de fondo y se quedan con cosas en la superficie, nunca se va a resolver los temas. Ok, sabemos que actualmente participas en el proceso de Morena para definir al coordinador de la 4T en Pachuca. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué te has encontrado? Bueno, yo no puedo hablar mucho del proceso, porque las reglas ahí son un poco estrictas, ¿verdad? Yo participo en él. Este lunes va a haber una reunión ahí de quienes están metidos en ese proceso. Pero también hay que decirlo, lo que aspiramos en la izquierda es a que tengamos procesos cada vez mejores, ¿no? Más democráticos, en los cuales sea muy clara la expresión de los militantes en este tipo de procedimientos, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es que participamos, va a una encuesta, qué bueno. Siempre hay quien dice lo contrario, ¿verdad? Pero pues, uno ya no puede, pues ya no podemos decir nada al respecto, excepto participar bien, con fuerza, con determinación, que eso es lo que hay que hacer cuando se toma este tipo de decisiones. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, ya nada más para finalizar la entrevista, la cual te agradecemos mucho que hayas tomado. Bueno, antes de finalizar te voy a decir una a una algunas palabras. Me dices la primer palabra o las primeras palabras que se te vengan a la mente cuando las escuches, por favor. ¿Sale? A ver qué resulta. A ver qué resulta. Pachuca. Hay que creerla. Hidalgo. Gran diversidad social, económica, mucha pobreza. La izquierda. Para cambiar el mundo. Y Pachuca. Morena. Tiene que mejorar. La 4T. Va a seguir. El viejo régimen. Ya se fue. La oposición. Ya se fue. Xóchitl Gálvez. Ninguna cosa. Claudia Sheinbaum. Presidenta. Pero no puedo decirle eso. Más bien más tendría que decir que es una gente preparada, ¿verdad? Y que conoce la sociedad. Andrés Manuel López Obrador. Presidente. Tonatiuh, te agradezco mucho la entrevista. Y pues bueno, estamos a la orden. Te agradecemos mucho. Esperamos pues en algún momento volvernos a encontrar en este podcast. Y pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, nada, qué bueno que haces este podcast. Hay mucha gente en la izquierda que merece que se rescate su testimonio. Lo mismo de la sierra, del valle, de la Huasteca, de Pachuca, de las ciudades de Tulancingo, de Huejutla, de Ixmiquilpan, de Tula. Es una izquierda que ha sabido sobrevivir ante condiciones adversas, y creo que es un aporte importante que se escuche en cuál ha sido su historia, cuál es su visión, cuáles son los problemas, y así expresándose, pues sale hasta lo malo también, ¿no?, que hemos tenido en la propia izquierda, porque es la única forma de mejorar. Muchas gracias, Tona. Gracias. Antes de ir a nuestro segundo bloque, escucharemos a continuación a The Rolling Stone con la canción Get Off of My Cloud. Volvemos a la izquierda desde adentro. Pasado lunes 5 de febrero de 2024, día de la Constitución, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de 20 iniciativas constitucionales, con las cuales pretende que la transformación política, económica y social de México, que se ha realizado en el actual sexenio, quede plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al mismo tiempo, son reformas también que implican la finalización del modelo económico neoliberal en México y que permiten dejar sentadas las bases para que pueda construirse el segundo piso de la 4T. Así, desde el recinto parlamentario de la Primera Cámara de Diputados, en Palacio Nacional, nuestro presidente López Obrador presentó, de esta forma, el paquete de iniciativas. Y en este recinto, donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista, todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal, contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y, subrayo, público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Los Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, general Lázaro Cárdenas, condujeron al pueblo para establecer un nuevo orden económico, social y político que convirtió en realidad el derecho de los campesinos a la tierra, la demanda de salarios y jornadas justas para los trabajadores, el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales y otros anhelos de justicia, libertad, democracia y de soberanía nacional. Pero al paso del tiempo, estos derechos alcanzados con el sufrimiento y el sacrificio de millones de mexicanos en la lucha de independencia, de reforma y de revolución, fueron perdiendo vigencia en tanto que se restablecían fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era país de unos cuantos y para ellos el pueblo no existía. Con este contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. Uno, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Tres, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cuatro, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Cinco, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Seis, prohibir el maltrato a los animales. Siete, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Ocho, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Nueve, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada. Y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco. Al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia, que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía: no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Bueno, pues este es el paquete de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso. De acuerdo a su naturaleza, podemos clasificar estas reformas más o menos de la siguiente forma. 5 serían reformas políticas, 3 económicas, 10 sociales y 2 de medioambientales o del medio ambiente. Al respecto, Claudia Sheinbaum reaccionó de esta forma al paquete de iniciativas del presidente. Son reformas constitucionales que recuperan el espíritu social soberano de la Constitución de 1917. Y además incluyen otros temas como por ejemplo la protección de los animales o la protección del medio ambiente, al hablar claramente de la prohibición del fracking o del maíz transgénico o de la minería a cielo abierto. Entonces es un grupo de reformas, un paquete muy importante que está en el marco de la cuarta transformación de la vida pública. Entonces, por supuesto que son base sustantiva de lo que va a ser nuestro gobierno, y además vamos a presentar otras propuestas de fortalecimiento de los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la soberanía y el avance de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hubo algunas otras reacciones que fueron sorpresivas de algunos actores políticos y de los medios. Por ejemplo, mientras que el PRI dijo que podría acompañar algunas de estas iniciativas, resaltando la reforma al sistema de pensiones, en el programa Tercer Grado de Televisa sorprendió la postura de Denise Merker al respecto. Escuchemos. Fíjate, yo quisiera, antes que discutir cada una o entrarle al contenido, a mí me parece muy revelador la forma en que esto pasó. Primero, efectivamente, estamos acostumbrados a presidentes que a los, bueno, ¿qué iba a decir? Fox, se le acabó la energía por ahí de los año y medio. Peña Nieto a los 2 años desapareció. Sexenio de 2 años. Sí, estamos hablando de un presidente que le faltan 6 meses y da un discurso de este tipo en un espacio muy acotado ahí en Palacio Nacional, enfrente de su gobierno, pero aún así con un lance hacia el futuro. De campaña. Y creo que justo lo que quiero decir, ¿qué es? Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que es un presidente que siempre ha estado muy pendiente de la historia y esto es parte de un legado. El presidente en su texto hace una secuencia una serie de héroes en los que empieza claramente con Hidalgo, y sigue con Morelos y los sentimientos de la nación, habla de la revolución, de Lázaro Cárdenas y de la Cuarta Transformación. Y básicamente él está preocupado por el legado y después lo que él dice, y es muy transparente, es hay una serie de cosas, dice Leo, si usted nos está escuchando y quiere la concentración del poder, que sí hay una concentración del poder y sobre todo un mayor peso para quien tenga la mayoría. En cualquier momento, en este caso ellos, pero en cualquier momento quien tuviera la mayoría tendría un peso muy grande sobre el país. Pero bueno, pero yo creo que es muy interesante. Él dice, si por errores, si por desviaciones o cualquier cosa perdemos el poder, yo quiero hacérselos difícil. Quiero hacer difícil ir en contra. Y los primeros 18 puntos... Es otra palabra. Exacto. Y los primeros 18 puntos, pues muchísima gente estaría totalmente de acuerdo. Que si las becas, que si las pensiones a los adultos mayores estén en la Constitución. Es decir, literalmente hacer difícil que los salarios mínimos no puedan volver a abandonarse, sino que se tengan que estar, actualizando con la inflación. La mayoría de puntos iniciales a los que se le hace mucho énfasis, efectivamente los que se refiere Leo son los últimos, pues son una serie de cosas que creo que muchísima gente estaría absolutamente de acuerdo en que no quisiera ni perderlos. Y creo que ahí es donde hay un legado, hay un programa de campaña, para decir ellos y nosotros, y luego es un programa de gobierno, en el sentido de que efectivamente creo que le está heredando a Claudia Sheinbaum un programa de gobierno. Al día siguiente Claudia dijo que lo hacía suyo, y entonces pues a mí me parece una carambola de muchísimas bandas, ¿no? Legado, campaña, programa, Claudia... Digo, quien lea todo esto, pues Claudia dijo una sola frase, ¿no? Que lo hacía suyo. Uh-huh. Bueno, no sé, punto por punto, me encantaría escucharla, pero pues ya le pusieron una cantidad uh-huh. de objetivos y con la cosa esta de que no vaya a haber desviaciones, errores, omisiones del propio grupo. A mí me parece que de entrada nos habla de ese político absolutamente extraordinario que es Andrés Manuel López Obrador, que el día que empieza, digamos que en medio proceso electoral, lanza algo que inevitablemente es el centro del debate y por eso no me parece que no lo podamos tomar seriamente. Me parece muy serio. Claro que me parece que hay que tomarlo seriamente. Sí. Cabe señalar que estas iniciativas deberán de ser analizadas, discutidas y votadas en el actual periodo de sesiones, que se conjunta con la campaña electoral, por lo cual seguramente tendremos tela de dónde cortar al respecto de este paquete de iniciativas del presidente López Obrador. Así, de esta forma nos vamos de nuestro primer episodio de La Izquierda desde Adentro. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, dar like, comentar nuestros episodios, suscribirte en las diversas plataformas en las que este podcast está disponible, y seguirnos semana a semana. Nos despedimos con Jaime Flores y su canción Desde la Raíz, que fue seleccionada como la canción del Bicentenario por el Gobierno de México en 2021. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Haz que le bonito, compadre. ¡Vámonos! Nací orgulloso de mi piel morena. Soy mexicano desde la raíz. Soy fruto de la miel de la colmena, del sabor a hierbabuena, del frijol y del maíz. Nací con el guapango entre las venas, herencia de mi padre y su violín. Soy mezcla del querreque y la azucena, del caimán y la sirena, de una dama y un catrín. Qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser tequila y ser mezcal. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la arrullan el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera, en un mástil de madera, con el canto de un clarín. Me gusta caminar por la vereda, tupida de cilantro y perejil. Me gusta cómo huele la humareda, que se cuela en la arboleda con olor a jonjolí. Qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser tequila y ser mezcal. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la arrullan el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera, en un mástil de madera, con el canto de un clarín. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la arrullan el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera, en un mástil de madera, con el canto de un clarín. XHGLC Podcasts.